contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Seguimos acá y como bien lo habíamos dicho, nos vamos a ir a Cataluña. Así es, ahí, nos vamos ahí, cerca. Ahí ¿qué cerca. Sé yo? Sí. Algún lugar de España. De España. Que podría ser Madrid, tal vez, desde donde va a hablar esta persona, ¿no? No tengo claro desde dónde, pero bueno, creo que nos vamos a algún lugar de allí, de la península ibérica. De la península ibérica, exactamente. Para no meternos para meternos en temas, si se quiere. Claro, Bueno, allí estamos. El primero de octubre se realizará, aún cuando el gobierno de Rajoy, con sus socios del PSOE, han decidido que es ilegal, se realizará el plebiscito en Cataluña por si... ¿Quieren seguir perteneciendo los catalanes al Estado español o quieren formar un Estado independiente? Nosotros hemos abordado este tema en varias oportunidades. Las últimas veces lo hicimos con Joseba Izaga, que en realidad es vasco, pero está muy comprometido con el proceso allí en Cataluña. Él forma parte del LAB, que es un sindicato clasista vasco. Y también con él... abordamos el tema desde el punto de vista de qué es lo que cambiaría para el pueblo trabajador. Con este periodo. Claro, porque lo que está en juego en realidad no es el modelo capitalista español o el modelo capitalista catalán. Exacto. Eso no está en juego. No es Son otras cosas las que están en juego. Bueno, justamente este es el ángulo desde el cual Enrique Salón, que es historiador, encaró en esta entrevista que le hizo Silvia Satulowski en el día de ayer, encaró este tema. Vamos a escucharlo. Y estamos acá entrevistando a un compañero, licenciado en Historia. Nos va a contar un poco de qué van estos últimos sucesos de la detención de ayer de una segunda plana del gobierno de Barcelona, de Cataluña, ¿no? Vale, yo me llamo Enrique Salom, trabajo en la Universidad Jaume I de Castellón, en el programa de extensión universitaria, digamos que es como la parte en la que ocupo la mitad de mi tiempo, y la otra mitad pues estoy haciendo la tesis y intentando acabar un grado de Historia del Arte. Bueno, pero lo importante es que estás como muy comprometido con la realidad política y social, digamos, de tu país, ¿no? Y del mundo, ¿va? Me parece obligatorio estarlo, sí, sin duda alguna. Así es, así es. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás viviendo estos últimos acontecimientos? ¿Cuál es tu posición en relación a este tema del independentismo? Pues extrañamente y de manera curiosamente discordante con lo que acabo de decir, de un modo con cierta indiferencia. Con cierta indiferencia porque considero que no es un conflicto que atañe para nada a la clase trabajadora y a la clase obrera de la que yo me siento y la que considero mi única patria en realidad. Uh-huh. Es un conflicto que lo único que pretende hacer es hacer una especie de mitosis de estados burgueses, construir un estado burgués catalán a expensas del estado burgués español, que tampoco tengo mucha estima, pero hay evidentemente un uso de la población, de una exacerbación de sentimientos nacionales por parte de una alta burguesía para mantener sus privilegios, que como en tantas otras revoluciones, entre comillas, que hemos visto en el largo de la historia, la clase trabajadora pondrá los muertos y la burguesía se llevará los beneficios. Eso ha sido así y es una verdad inalienable. Se nos manipula para que seamos siempre la carne de cañón en todas las guerras del capital. Por lo tanto, considero que no es un conflicto que me atañe directamente, no, francamente, ni no desde el punto en que ellos han conseguido completamente la hegemonía cultural, el control de los medios de comunicación, el control del relato, no hay la clase trabajadora normalmente suele obedecer ciegamente lo que se le dicta, lo cual no quiere decir que yo la considere estúpida ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que es prácticamente imposible luchar contra un bombardeo de 24 horas al día de informaciones. Y un discurso, ¿no? Un discurso que establece, digamos, una agenda, construye una agenda que muchas veces no tiene que ver con los intereses, como vos decís, de la clase trabajadora, Pero sí tiene que ver con, bueno, abonemos esta idea de la superioridad de la raza, digamos, de Cataluña frente, por ejemplo, al resto de España, ¿no? Y la inclusión a la Unión Europea. Sí, aquí hay un escritor yugoslavo que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero creo que el apellido era Palik, que decía que todo nacionalista cree que el de enfrente es también nacionalista. Y todo nacionalista, igual que del mismo modo extraño y espurio que los creyentes hablan de los ateos, de nosotros los ateos, como de otra fe, o sea, consideran el ateísmo otra fe, al nacionalismo le ocurre igual. Le es imposible que alguien pueda rebatir determinados postulados desde un no nacionalismo, sino desde un internacionalismo, desde una construcción de una unidad supranacional. Evidentemente, ajá, no como una unidad supranacional liberal burguesa como es la Unión Europea, sino desde una unidad socialista que ya es quimérica, pero bueno, lo cual no quita para que hay que trabajar por ella. La cuestión es que tal y como yo lo veo, no, los beneficios de esa bipartición casi bacteriana de estados liberales burgueses incluso puede ser mala para la clase trabajadora. ¿Por qué? En primer lugar, porque separa al trabajador de Manresa en Cataluña, al trabajador de Cuenca, en el resto de España. Van a estar separados por leyes diferentes y emocionalmente se les va a hacer sentir que son distintos, lo cual redunda en contra de la lucha obrera. ¿Por qué no estamos hoy en una brutal jornada de lucha en Francia, de los sindicatos franceses, por sus condiciones laborales? Sería ideal que la gente que se estuviese manifestando hoy en Barcelona estuviese en Francia. Hoy mismo también hay, ayer estaban en lucha las camareras de hotel, en lucha obrera reivindicando derechos y que se les pague algo más de los 2 miserables euros por habitación limpia. Eso es lucha obrera. Lucha obrera no es querer apuntar a la burguesía catalana y sus privilegios. El problema es que no solamente nos manipulan de esa manera, más o menos directa, sino que además nos están quitando hasta la capacidad de conceptualizar. En tanto en cuanto la palabra libertad, hablamos de libertad y ya tenemos interiorizado el concepto burgués de libertad. Hablamos de derechos humanos y tenemos interiorizada la Declaración Liberal Burguesa de los Derechos Humanos, que pone la propiedad privada al mismo nivel que la vida humana. Tenemos que pararnos y ver que las cosas no son, las cosas que se nos dan como palabras puras y neutras no lo son, sino que tienen una carga de sentido y hay que intentar, de la manera que nos queda, que es prácticamente el boca a boca y el trabajo de calle, porque los medios pertenecen al enemigo, trabajar en pos de lograr una conciencia de clase mundial. Porque uno se pregunta, quizás desde afuera, bueno, ¿independencia para qué? Hasta ahora existía una especie de pacto tácito de no agresión entre las élites dirigentes españolas madrileñas y las élites dirigentes catalanas, en el sentido de que nadie en este plan, ¿no?, de no zarandees el barco porque vamos todos dentro. Es decir, nosotros nos cuidamos y seguimos haciendo buenos negocios, y sistemáticamente desde hace 20 años el PP y el partido que ahora pilota la revolución, entre comillas, han votado sistemáticamente en contra de los intereses de clases, de la clase trabajadora. Hasta hace un año hubo un conflicto de los estibadores de puerto. El partido que hoy mismo se las da de revolucionario votó junto con el PP para liberalización y eliminación de supuestos privilegios que son derechos laborales de los estibadores portuarios. Los estibadores portuarios, con un 100% de seguimiento de una huelga general, ganaron. Claro. ¿Por qué? Porque estuvieron juntos. Pero no hay que olvidar quién votó en contra. Después de todo, cambió un poco porque empezaron a aflorar diferentes temas de corrupción, y una parte de las élites catalanas debió decir que tenía más libertad de acción si eran independientes. Justamente entonces fue cuando fue el juicio a la familia Pujol, porque se levantó la veda. De alguna manera ya estaba permitido que la justicia persiguiera a burgueses catalanes, y a partir de ahí es una huida adelante en pos de un día de la independencia en el que no caerá maná del cielo, como se promete, sino indultos. Hablan de indultos generales porque los perseguidos económicos por los jueces españoles pasarán a ser perseguidos políticos. Punto final en relación a los juzgados por corrupción y por delitos económicos. Obviamente no se dice, pero hay mucha gente que lo está esperando. El único alcalde de una ciudad grande de Cataluña que ha prestado las urnas está encausado. Y el otro día fue a declarar al juez por un caso de corrupción. A mí se me hace muy difícil pensar que a una figura tan emblemática de Cataluña como era Jordi Pujol se lo hubiera juzgado en una Cataluña independiente. Es muy posiblemente que se hubiera pasado muy por encima. Pujol, corrupción, no, un caso básico de corrupción política mantenida con el agravante de que gobernó durante tantos años que enquistó. Digamos que tenía cuentas en Suiza, procedentes en su mayor parte, supuestamente, de entregas al partido. Había un mecanismo, que era conocido como el mecanismo del 3%, el 3%, que suponía que de alguna manera todos los empresarios sabían que las contratas públicas decían si tú entregabas una parte a fundaciones del partido, por ciento famoso, un caso de corrupción de libro. Pero es que previamente hubo un otro gran caso de corrupción en el que Pujol se vio implicado, que es el caso Banca Catalana, una banca que quebró, y en ese caso salió suelto. Por eso digo que hay que ser capaz, hay que ver muy bien cómo se diferencia un caso antes donde convenía tener a Pujol contento, al caso actual donde ya no importa y donde se va por él. Sabes que la burguesía la catalana, la española y catalana, de repente ya no son amigos. Por lo tanto, hay una veda abierta judicial y ya se permiten determinadas cosas que antes no se permitían. Uh-huh. Por el bien común. El bien común es con sarcasmo entendido como el bien de los negocios. ¿Cuáles son las distintas posiciones? De la izquierda, por ejemplo, de Podemos, de otra parte de la izquierda, ¿cómo lo ves? La izquierda en general tiene un gravísimo problema con el nacionalismo, y es que durante muchos años el nacionalismo ha servido para atomizar la izquierda y hacerla impracticable como elemento de poder, y sigue un poco anclado con ese complejo. La izquierda siempre va a apoyar cualquier reivindicación nacionalista, un poco la defensa de la izquierda siempre, desde el postmodernismo hasta parte de la defensa de cualquier discurso pequeño. A esto en España se une el hecho de que hay un cierto fetichismo que considera que todo lo que viene del nacionalismo español es franquista, que es absurdo, porque miliciano republicano en la guerra civil era un patriota español y no era fascista en absoluto, con lo cual hay una tendencia inmediata en la izquierda a poner en contra a cualquier cosa a que suponga nacionalismo español y a favor de cualquier cosa que la cuestione, aunque pueda ser peor. La derecha catalana en general es peor que la española. La derecha catalana consiguió en 20 años de gobierno que Cataluña sea el territorio más densamente privatizado. Hasta el año pasado, el partido en el gobierno, sustentado por un partido supuestamente anticapitalista como es la CUP catalana, hacía conciertos económicos de educación con el Opus Dei. Entonces yo creo que hay una izquierda que en general es muy susceptible y muy sensible ante el hecho nacionalista. Normalmente tiende a apoyar enseguida cualquier reivindicación nacionalista, muchas veces sin pararse a pensar en qué va a devenir esto, o qué, si realmente es un conflicto de clase que interesa a la clase trabajadora, o si no es más que eso, una lucha de burguesías. Cuando te referís a la izquierda, en este caso te referís a Podemos. En general, sí. En general. Podemos, Izquierda Unida, sí. Es decir, los nacionalistas, por supuesto, se apoyan, unos que también es un hecho curioso. Pactan juntos los presupuestos generales del Estado junto con el Partido de la Derecha Nacional, pero luego se pelean en estas cositas cosméticas. Uh-huh. ¿Mi opinión? Sí. Yo creo que esto devendrá en un pacto fiscal a la vasca o navarra. Es decir, ahora mismo en España hay una tributación más o menos general. Todos los territorios, empecemos por no falsear. La tributación en España es individual. O sea, cada cual tributa según sus posibilidades económicas. O esto debería ser idealmente. Hay territorios forales, como son Navarra y el País Vasco, en los que tienen un concierto especial basado en sus fueros, es decir, leyes del antiguo régimen, con lo cual digamos que ellos no tienen exactamente las mismas obligaciones tributarias que el resto de España. Básicamente son más ricos y pagan menos. Cataluña se les comprará con dinero. El nacionalismo vasco, recordemos ETA, sí, y todo, sí, lo que fue el nacionalismo vasco, que llegó también a plantear un referéndum de independencia, se le compró con ese cupo. A base de dinero se compran conciencias y voluntades. Los vascos ahora mismo están contentos con su situación, pagan relativamente poco, tienen más renta disponible que el resto de España. Con Cataluña pasará lo mismo, lo cual a mi modo de ver es un error, me refiero. Si uno está en un estado es para ser solidario. No podemos, mejor dicho, es imposible articular un discurso de izquierdas que pretenda que el más rico tenga más. Este cambio creo que puede ser incluso peor. En primer lugar, porque va a favorecer a las dos derechas. Las dos derechas nacionales, cada una con su nacionalidad, se van a ver reforzadas ante su electorado. La derecha española, por una imagen de firmeza y de no permitimos tal, que esto sabemos que ocurre y hay mucha gente a la que le gusta. Y la derecha nacional, pues la derecha nacional catalana, porque miran, hemos luchado por nuestro pueblo y por nuestras libertades. Y cuando se empieza a hablar de pueblo y de emociones en lugar de razones, siempre vamos un camino. Siempre hay, está tan cerca esa frase, ¿no?, de pensamos con nuestra sangre. Espero que sea para bien, aunque francamente lo dudo. Una mirada muy muy particular, sí, ¿no? Particular. Sobre el tema, muy es un poco también lo que veníamos platicando, claro, ¿no? Bueno. Lo que dijimos al comienzo, antes de la entrevista. Cataluña tiene su tercer día consecutivo de cacerolazos, ¿eh? Ajá. Hashtag cazolada es el Twitter que nos llega desde Cataluña. Exigiendo el derecho Y los sindicatos apoyan completamente, es decir, se han unificado en ese criterio.